En relación a la información que me acabas de brindar sobre la ley de dependencia, ¿se ha comunicado a las trabajadoras de la ley de dependencia la intención del ayuntamiento de no rescatar el servicio por parte del ayuntamiento? No, porque este grupo, antes de ese equipo de gobierno, nos presentamos a unas elecciones donde nosotros le dijimos a las trabajadoras que el ayuntamiento, nosotros nos vamos a rescatar el servicio. Lo dije abiertamente entonces, lo digo ahora y lo digo ahora. Vaya a ser que se confundan las propuestas que un determinado grupo defendió con las que no las hemos defendido. Y entonces, como lo defendimos entonces, no tengo nada que comunicar, la postura es la misma del Grupo Socialista. También quería preguntar, en relación al cine que se está ofreciendo en estos momentos, ¿quién establece el precio de las entradas al público? La empresa que se encarga de proyectar. ¿Y no hay ningún tipo de acuerdo previo, no se habéis sentado con la empresa para acordar este precio? Lo digo porque es bastante elevado, según me han comentado, y la verdad es que una entrada en una sala local de un pueblo a 5 euros nos parece que es bastante excesivo. Se entiende que es una empresa que viene a ganar dinero, como cualquier empresa, pero bueno, hemos pasado de pagar 3 euros, 3 euros y medio, a pagar 5 euros por cabeza, ya sean niños, mayores, y entonces nos parece que si es posible que se sentéis con la empresa y acordéis algún tipo de reducción de la cuota o de la entrada. Nos sentamos con, en este caso, con la empresa, y debido a la nueva maquinaria que tuvo que colocar y el incremento económico que le costó, pues con lo cual no podían hacer frente ellos a ningún tipo de bajada en cuanto al precio de la entrada. Estuvimos comentando que de cara a los nuevos presupuestos pues teníamos pensado ver de qué manera podíamos intentar colaborar con él, pero todavía no nos hemos sentado debido a que hasta que no aprobemos los presupuestos no hemos cerrado nada de algún tipo de colaboración. Perdona, María Jesús, tú sabes que nuestro grupo con este tema insistió, en la legislatura anterior fue muy insistente en que estamos pagando un precio que era de 4 euros y nosotros, es decir, es una postura que nosotros hemos defendido y estamos viendo cómo hacerlo. Sí es cierto que con el tema de la digitalización, de la proyección, se han encarecido los costes y ahora mismo la empresa como tal no puede asumir esa bajada. Entonces nosotros como ayuntamiento nos estamos planteando de cara a los presupuestos si hubiera alguna posibilidad, pues a través de a determinados colectivos, pues no sabemos, no queremos todavía dar un apunte de algo que no podemos comprometernos, pero que lo estamos estudiando porque fue una demanda que nuestro grupo durante los 4 años de la legislatura pasada estuvimos insistiendo en este tema y por tanto es algo que a nosotros nos preocupa, como agradezco y me congratula, ¿sabe qué?, a vosotros también. Por eso era la pregunta, porque nos extrañaba que siendo una cosa que se ha insistido por parte de vosotros en la anterior legislatura hubiese esos precios tan elevados, porque la verdad es que me ha sorprendido. Y nada, esa era la pregunta. Dada la aclaración, pues bueno, pues ya esperaremos al siguiente presupuesto a ver qué soluciones se plantean. Quería preguntar también, en relación al teatro, que si se plantea algún tipo de arreglo de la sala, que es sala múltiple, de usos múltiples, y que si se plantea algún tipo de arreglo en aquella sala, porque estamos viendo que la verdad es que lleva muchos años, se ha utilizado muchas veces y bueno, que necesita de un poquito de arreglo. Pues estuvimos viendo con los técnicos municipales algún problema que había con una de las partes superior del escenario, ve de qué manera se podía quitar ese soporte y trasladarlo algo más arriba para montar un poco una infraestructura algo más bonita. Después, en cuanto a lo que es el tipo de arreglo, pues lo tenemos pensado de cara a las mejoras que vayamos a dotar con los nuevos presupuestos. De acuerdo, gracias. En relación a lo que es el club de empleo, no sé ahora mismo quién ostenta el cargo de o quién lleva la responsabilidad, no sé si eras tú, Trini, ¿no? Quería preguntar si se va a convocar a los portavoces para hablar de este tema, porque al pasar de ser un servicio que era financiado por la Diputación a ser municipal, si va a tener algún tipo de regulación, si vamos a reestructurar aquello para dar un mayor servicio a la ciudadanía, a los desempleados de la localidad, y si hay algo previsto en relación a esto. Si me permite, Trini, se le preguntó cuando tuvimos la visita de la presidenta de la Diputación Provincial, se le preguntó si ella tenía previsto mantener lo que fue la nueva decisión que adoptó el equipo de gobierno de entonces del Partido Popular y la Diputación, que fue derivar lo que era los recursos que se destinaban a las administraciones para el sustento de los clubes de empleo a lo que era la Confederación de Empresarios, que fueran ellos los que abrieran en determinados sitios que en Ubrique al principio no estaba contemplado. Que como tú bien sabes toda la trayectoria de esta historia, entonces lo que le preguntamos a la presidenta si ella va a tomar alguna variación de esta última decisión que adoptó el gobierno provincial. Dijo que iban a reconsiderarlo y no tenemos noticias de momento. Vamos, es un tema que queremos abordar, el presente y futuro del Club de Empleo con el resto de grupos municipales, pero mientras a ver si antes de final de año, que ya para los presupuestos del año que viene me imagino que nos podrán decir si hay alguna novedad, si sí o si no al menos, ¿vale? Os informaremos en cuanto tengamos respuesta. De acuerdo, es que la pregunta viene a colación de que vemos que hay allí una necesidad de atención al desempleado, porque bueno, los recursos que en estos momentos existen y la trabajadora que en estos momentos está, la técnico que toda la conoce, Mariola Huerta, pues se ve un poco desbordada por la situación de atender a toda la población que acude a este centro, que la verdad es que podemos decir que es casi que de los únicos que funcionan mejor, porque saca un boletín semanal, se mueve y está teniendo continuamente ofertas de empleo. Y la verdad es que es una situación que nos preocupa, que venimos manifestándola, como todos sabéis, desde la anterior legislatura y que creemos que se debería de abordar lo antes posible. En relación también al camino de Benoca, que como bien nos ha informado el concejal de urbanismo, se ha hecho lo que es el muro que estaba caído, que la verdad es que estaban algunas viviendas afectadas por la cantidad de agua que venía, pero también queremos saber si en una de las reuniones que se ha tenido con la delegación territorial se ha abordado, bueno, sabemos que no es la competencia, que es con patrimonio, pero si se ha abordado o si se intenta de abordar ya la solución o el proyecto que se va a plantear a la delegación con el tema del camino de Benoca, porque la verdad es que si lo cogiéramos ahora, pues tenemos 4 años para en los devenires de mando proyecto, traigo proyecto, si tienen que poner algunas pegas o si no lo tienen que poner, más que nada porque nos pasen otros 4 años de no respuesta a estos vecinos en el camino de Benoca. Le puedo asegurar que es uno de los asuntos que no hemos tomado con mayor urgencia. Decirte que hemos tenido la mala suerte o la buena suerte, que ha habido cambios en los 4 meses que llevamos en este ayuntamiento, en las delegaciones territoriales, y ya después del nombramiento del último delegado territorial de Medio Ambiente, se le transmitió al delegado del Gobierno que se nos iba a convocar una reunión a 3 partes, Medio Ambiente, Cultura y nosotros, y por supuesto alguien de la delegación del Gobierno, para ver la respuesta que podemos dar conjuntamente, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, y ver qué camino tenemos que andar para dar una respuesta también a los vecinos. Que sea una respuesta que a ellos les facilite el acceso, por supuesto, a sus viviendas y que sea en sintonía y consonancia con lo que es el valor también de nuestra calzada romana. Y sin salirme de la zona, ¿se va a restaurar de nuevo el muro que se cayó debido al accidente de coche que hubo ayer? También me lo permiten, Manu. Eso fue un accidente que está pendiente de que el seguro del coche lo cubra. Eso no es una cuestión de este ayuntamiento, sino que la responsabilidad la tiene la aseguradora del vehículo que tiró el muro. Esperemos que pronto. Y en relación al dinero que se debe por parte de la Junta de Andalucía de los planes de empleo, ¿os han planteado algún tipo de plazo de este pago o eso queda ahí en agua de borraja? Llamo toda la semana, bueno, aproximadamente cada 10 días a la delegada y bueno, casi con toda seguridad tendremos que esperar a final de año, pero seguimos intentándolo todos los 10 días por si hay alguna novedad. Hasta el momento no hay nada nuevo. Tienen que justificarse por parte, se nos explica que la dificultad de estos fondos es que Europa fiscaliza bastante y bien los recursos destinados y entonces hasta que no le den el visto bueno yo tampoco pueden destinar el resto del pendiente al ayuntamiento, en este caso el 50%. Seguimos insistiendo. Cada 10 días aproximadamente llamo a la delegada para ver si nos puede dar una buena noticia. Pero parece que, como decía la concejal de Hacienda, que vamos a tener que esperar a que finalice el año para poder cobrar eso que está pendiente. También, bueno, ahora que se acerca el 25 de noviembre y en relación al Consejo de Mujer que está previsto, en anteriores Consejos de la Mujer se había planteado, o por parte del Consejo, el realizar un libro registro de aquellas mujeres de Ubrique que hubieran tenido alguna trayectoria significativa. De hecho, en años anteriores se homenajeó a Mariquita la Comadrona poniéndose una calle a su nombre. Claro, se hizo el homenaje, pero no se hizo ese libro registro. Entonces, en relación a la información que nos ha dado esta noche de las personas que han estado presentando su libro, también quería hacer un ruego de el que nos planteáramos la posibilidad de recoger en ese libro, de empezarlo primero y después de recoger a aquellas personas que o aquellas mujeres que que son escritoras, que están teniendo una trayectoria literaria en Ubrique y que, bueno, ese es un ruego que quiero hacerte a colación de la información que nos has dado y que se planteara, un adelanto de las propuestas que por parte del Grupo Andalucista queremos hacer en este Consejo de la Mujer. Permíteme, Magda. Con respecto a este asunto, y debido a que se viene trabajando de la legislatura anterior, recordad que eso fue para, con vista al 8 de marzo, al Día de la Mujer, que siempre el Grupo Andalucista ha defendido la creación de ese libro registro, que entonces nosotros participábamos en el Consejo, sin sumarnos a la propuesta que hacíais. Lo que sí pediría que presentéis algo, es decir, que presentéis aquello que queréis reconocer. ¿Por qué? Porque a mí me da mucho yuyu todos los posibles reconocimientos que se le puedan hacer, y especialmente a las mujeres, porque seguro que hay un elenco en los distintos mundos creativos, artísticos, domésticos, de fuerza y sacrificio, que yo no sé si podríamos homenajear a todas, o en fin. Entonces, si lo tenéis ustedes un poquito más visto, un poquito más trabajado, pues presentarlo para que nosotros podamos ir trabajando conjuntamente, que sea todos los grupos estamos de acuerdo y no hay riesgo en ese sentido de que se nos escape alguien, pues para adelante, ¿no? Lo plantearemos por escrito, pero vamos, como ya decía, esto como se había planteado en el Consejo de Mujer en otros años anteriores, pues por eso no habíamos planteado nada por escrito aún, que de cara al próximo... Lo digo, perdona María, eso, cuando digo por escrito no es tanto la formalidad por escrito, sino que cómo queréis regularlo. Si es que la duda, porque hemos escuchado la demanda a grosso modo siempre, pero ahora que gobernamos sí hay que ver cómo se regularía, y entonces ahí sí que es verdad que yo no tengo una opinión clara. Entonces, si usted a lo mejor lo tenéis más madurado por ser una iniciativa que habéis estado insistiendo, lo mismo tenéis algún borrado de reglamento que regule ese libro registro que proponéis, que si lo tenéis, pues lo que digo, para trabajarlo, vamos. De acuerdo, pues lo traeremos para poderlo trabajar en el Consejo de la Mujer, y de todas maneras a mí siempre lo he dejado abierto porque me gustaría que fuese una aportación y un trabajo de todas las personas que conformamos el Consejo de la Mujer. Y también quería preguntar que qué actividades se van a plantear con motivo del día 20 de noviembre, que es el Día del Niño. No sé si hay algo planteado por parte de la Concejalía de Educación y de la Concejalía de Infantil. Estamos preparando una serie de actividades que todavía no están cerradas y no podemos adelantar ninguna hasta que no estén cerradas todas con el Departamento de Servicios Sociales. Algunas que se han hecho años anteriores y otras que estamos planteando para este año nuevo. Y también quería preguntar, porque en el anterior mesa de solidaridad se estuvo hablando del tema del voluntariado, y quería saber si se va a plantear, porque este mes de octubre, no recuerdo ahora mismo el día, pero creo que entraba dentro de este mes de octubre el Día Mundial del Voluntariado. Entonces quería preguntar si va a haber algún tipo de actuación, porque yo, por decir que en mi legislatura, mientras yo era concejala de Asuntos Sociales, se decía la Feria del Voluntariado y la verdad es que funcionaba. Y el motivo y el objetivo de esa feria era el que las asociaciones pudiesen recaudar un poco de dinero ese día por la venta de las manualidades o de las cosas que tuvieran, y también el de informar cómo cómo podía la gente hacerse voluntaria de estas distintas asociaciones, que es lo que ellas más demandaban, por el hecho de que siempre son los mismos los que están al frente y necesitan de manos que les ayuden a la hora de desarrollar las distintas actividades. Entonces, quería preguntar si va a haber algún tipo de actividad en relación a esto y si se van a ampliar a otras distintas asociaciones, como por ejemplo la Asociación de las Nutrias Pantaneras, que también es una de las demandas que siempre han venido haciendo, de que necesitan de voluntarios y de gente que les ayude. Quiero decir que el tema del voluntariado siempre lo encuadramos en el tema social y hay muchos distintos colectivos que necesitan de una ayuda para fomentar el voluntariado en sus propias entidades, y quería saber si hay algún tipo de programación o de actividad que fomente el voluntariado. Con respecto al tema de voluntariado, es un tema que tenemos ahí pendiente con servicios sociales. Sabes que hace poco que nos hemos incorporado y es un tema pendiente, además un tema que yo creo que es bastante importante. Y además, como bien refieres tú, no solamente en tema del voluntariado, en tema de servicios sociales o de atender a las personas que lo necesitan, sino el voluntariado en general a toda la población, a cualquier colectivo que lo necesite. Y con el tema de lo de la mesa de la solidaridad, nosotros nos comprometimos con la mesa, que tenemos una reunión pendiente, porque por lo visto este año hacía 25 años que se conmemoraba el 25 años. Entonces estuvimos hablando de hacer, junto con todos los colectivos que se reúnen en la mesa, hacer una especie de feria con todos los colectivos. Es una reunión que tenemos pendiente y que ya iremos avanzando conforme lleguemos a acuerdo de cuándo sería la fecha y cuál sería la fecha más oportuna para hacerla. Y por último, quería preguntar con qué va a colaborar el ayuntamiento, o si va a tener algún tipo de colaboración con lo que es el economato de Cáritas, que si va a haber algún tipo de colaboración, tanto sea económica o de materiales, o de qué manera. No te puedo adelantar nada porque es una reunión que vamos a mantener ahora en breve. En cuanto tengamos cerrado lo que vamos a hacer y hablemos personalmente con ellos, no hemos hablado todavía con ellos, no me gustaría adelantar nada hasta que no lo tengamos un poco más madurado y hablado con ellos. De acuerdo, ya en cuanto lo tengas, si quieres, te puedo dar la información. Pues muchas gracias.